En el Foro de los Recursos Humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas. Bien, muy buenos días. Vamos a empezar. Yo pensaba que con esta mañana lluviosa en Madrid íbamos a empezar un poquito más tarde. Hemos empezado un poquito más tarde, pero la sala repleta. Se está retransmitiendo a través de internet también y saludo a todas las personas que estáis aquí. Muy buenos días. Y a todas las personas que nos escuchan a través de internet. Y también a algunas que se van a incorporar. Las que tengan problemas con la lluvia tarde, ya no cabemos aquí más, y en la sala de abajo también se está contando el acto en la línea del Foro de Recursos Humanos para que se entere todo el mundo de lo que aquí se va a contar. Y saludo especialmente también a todas las personas que nos escuchan fuera de España, que son cada vez más también Latinoamérica, algunos lugares de Europa, a través del Foro de Recursos Humanos y de la radio, de Capital Radio, que luego hablaremos, ¿no? Gracias por estar con nosotros en una nueva edición del Foro de Recursos Humanos. Yo decía que nos gusta llegar a mucha gente, pero a mí lo que me gusta llegar es especialmente a los fundamentales y a los amigos de Recursos Humanos, que gracias a Dios son cada vez más. En la línea de cuando a mí me dan, luego veréis aquí una serie de cifras, de cosas que voy a contar rápido del foro. Pero creerme que lo que más me interesa en el mundo de la comunicación y los recursos humanos es la cercanía. La cercanía a los directivos y al mundo de los recursos humanos. Es por lo que intentamos sentarnos una vez al año y reflexionar, además de hacer muchísimas más cosas. Yo, como siempre, en primer lugar, tengo varios mensajes, pero en el fondo es uno de agradecimiento a todos los patrocinadores, Gas Natural. Gracias a ESADE, José María de la Villa, que dará la bienvenida ahora. Gracias a DKV, gracias al grupo Atisa por estar con nosotros. Gracias también a App Spain por acompañarnos. Gracias a Talentia, gracias a Speax. Lo he pronunciado bien, ¿no? ¿Dónde está Roberto? Vale. Es que me dan clase ya casi de alemán, de inglés y tal. Y ya pues son los profesores particulares que tenemos, ¿no? Y agradezco especialmente también a todos los colaboradores, ¿no? que hacen posible que estemos en este encuentro y a lo largo de todo el año, porque yo siempre digo que no sé hacer nada solo. Tenemos un equipo de gente, pero no sé hacer nada solo. Cuando la gente me dice, oye, te veo en muchos sitios, es que es imposible. Es decir, yo no sé hacer nada solo si no hay buenos colaboradores, ¿no? En el mundo de los recursos humanos yo cuento con todos, con la Asociación de Directores de Recursos Humanos, con DCH, con AEDIPE, que están los tres hoy presentes aquí, con TMP, muchísimas gracias Pedro, con Fundipe, con Jorge, que reconozco que nos vemos de año en año en este encuentro. Eso es buena señal porque él está también muy... ¿Dónde está Jorge? Está muy liado, está aquí. Y gracias a Gref, a Paco Segreye, gracias a Capital Radio, José Antonio Wittner, que luego estará con nosotros, y también a EGECON. Magda, ¿dónde está? Vale, fenomenal. A todo el equipo de ejecutivas y consejeras, mujeres directivas, que en su mayoría son las que entrevistamos en el Foro de Recursos Humanos, y gracias a todo el equipo de AZC Global, que hace ya muchas más cosas, ¿eh? Estamos con muchas empresas y en muchos proyectos. Quisiera que diera la bienvenida en unos segundos o minutos a José María de la Villa, que es el director de Relaciones Institucionales, que ayer cuando me reunía con él para preparar este acto, decía, bueno, ya llevamos unos años aquí, y le decía, y el año que viene cumplimos 15 años, ¿eh? El año que viene cumplimos 15 años, ¿no? No quiero yo decir que sea el auditorio, que vayan a construir un auditorio más grande, pero ya tenemos que ir pensando cosas para el año que viene. Querido José María, tienes la palabra, bienvenido. Gracias, Fran. Perdón la mesa que le dé la espalda. Más que la bienvenida, que eso la ha dado Fran, como siempre, estupendamente bien, lo que quería era saludaros en nombre de ESADE, felicitar al Foro Recursos Humanos por esos 14 años de magnífica labor. Espero que lo los 15 años los podamos celebrar aquí en esa. No sé, no creo que tengamos un auditorio más grande de aquí para el año que viene. Nos gustaría, hace tiempo que lo intentamos, pero no lo creo, o sea que ya veremos cómo lo podemos hacer. Simplemente eso. Entonces, siguiendo instrucciones del área comercial nuestra, aprovecho para meter una cuñita, que ya que os tengo a todos los que decidís sobre los programas en vuestras empresas, sobre la formación que se hace en vuestras empresas, os tengo aquí, o a muchos de vosotros, quería presentaros. Tenéis entre la multitud de papeles de información que se os ha dejado en la silla, tenéis un folleto nuestro. Me parece que esto falla, pero bueno, yo creo que me oís. Tenéis un folleto nuestro que se llama Digital Hub. Nosotros hemos creado un portfolio de programas que hemos agrupado a través de lo que en ESADE hemos denominado el Digital Hub de ESADE. No os lo voy a presentar yo, os voy a poner un vídeo de 1 minuto 5 segundos, no más, que tiene por protagonista al responsable de este Digital Hub, que es nuestro director del área de marketing. Lo veis, hoy os lo explica muchísimo mejor y con eso acabo mi intervención y ya devuelvo la palabra a la mesa. Muchas gracias, lo vemos. Gracias y bienvenidos. Y te quedas con nosotros, ¿eh? Por supuesto. ESADE afronta la transformación digital de las empresas creando un portfolio horizontal y vertical que dé respuesta tanto a las necesidades de los directivos como de las compañías. La oferta formativa de ESADE va dirigida a cubrir los diferentes momentos profesionales de los participantes. En primer lugar, va dirigido a programas para directivos que necesitan capacitarse en el entorno digital de manera transversal y a directivos que necesitan especializarse de manera vertical en el entorno digital. Segundo, a juristas que necesitan entender cómo lo digital está afectando a su entorno. Y por último, a perfiles junior que necesitan empezar su carrera profesional en alguna de las áreas de actividad digital. Con estos programas, a los tres niveles mencionados, los participantes lograrán tener una visión 360 grados del entorno digital y cómo implementar estrategias en sus compañías. Muchas gracias. Oye, así tienen que ser los vídeos, ¿eh? Cortitos y muy, muy interesantes. Bueno, 2 minutos nada más para hacer un rápido repaso, algunos mensajes. Está funcionando Twitter desde hace ya un rato, a tope. Es curioso, en el mundo de los recursos humanos, en el último año, cómo se ha movido Twitter, ¿eh? Y cómo se han movido las redes sociales, por supuesto LinkedIn, pero cómo se están transmitiendo los mensajes, lo cual todos los granitos de arena que podamos aportar desde el foro, bienvenido sea, pero qué importante es que los de arriba, los de abajo, los del centro, los del medio, los de al lado, vean los mensajes del mundo de recursos humanos, ¿no? 14 años foro RRHH, hashtag de este acto. Vamos a hablar en unos instantes sobre la nueva formación en el entorno de recursos humanos. Vamos a reflexionar y aportar tendencias, que es lo que sabemos hacer en el foro desde hace algún tiempo. Y para eso os presentaré enseguida a este magnífico panel de personas. Bueno, cada año es un grupo de personas. Este año hemos invitado a todo este panel que yo creo que es muy interesante y sobre todo aporta muchísimo, muchísimo valor. Insisto de nuevo, gracias a todo el equipo. Y yo quiero dar gracias especiales a todos en general, pero especialmente, por ejemplo, a Gas Natural Fenosa, que gracias a Celestino, porque hoy celebran junta de accionistas en Barcelona y Celestino debería estar allí. Es más, creo que le han dicho que debe estar allí, pero iba a decir preferido, no, estaba comprometido y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Hay otros que también tuvieron ayer junta, son momentos en los que hay muchísima agenda y agradezco muchísimo que estéis con nosotros, ¿no? Y a todos los colaboradores también, que podrían ser muchos más, y promotores, que luego os lanzaré también un mensaje, ¿no? Algunas ideas muy rápidas. Voz, contenido, estilo y especialización. Son las cuatro aspectos que trabajamos todas las semanas con todo el equipo del Foro de Recursos Humanos y el equipo incluye directores de recursos humanos que participan con nosotros y que cuando me escuchéis en la radio, cuando me veis que escribo algo, no es porque tenga una inspiración de estas, o seamos, bueno, echamos toda la voluntad que podemos pero estamos acompañados, ¿eh?, de directivos de recursos humanos, asociaciones de recursos humanos que nos apoyan y intentamos ir acorde y alineados para trasladar un mensaje coherente y que podamos hablar de nuevas tendencias. La especialización es un empeño, ¿eh? Hace 14 años cuando empezamos, en la radio donde empezamos, hace 14 años, me acuerdo que empezamos los sábados en Intereconomía, en aquella Intereconomía de entonces, y por todos los sitios donde hemos pasado, bueno, pues hablábamos muchísimo de formación, luego hablábamos muchísimo de temas de relaciones laborales, luego de nuevas tendencias. Hemos acabado hablando de experiencia de cliente y de experiencia de empleado y de employer branding y de marca y de comunicación, que es un poco la... Al final nos damos cuenta de la especialización. Dentro de poco vamos a un congreso del sector seguros. Nos invitan, estamos muy metidos en todo el entorno de salud, del mundo de los recursos humanos y de los directivos. Y yo creo que vamos a tener interesantes iniciativas en los próximos meses para que el foro mantenga su unidad, pero tengamos también abiertos posibilidades de especializar todavía más esto, para hablar de, ¿por qué no?, los recursos humanos en el mundo de la salud, los recursos humanos en el mundo de los seguros, los recursos humanos en distintos sectores, ¿no? Independientemente, cada línea editorial tiene su estilo, nuestro estilo es el que es, acompañados de todos, intentando mejorar todos los días, pero con la sencillez de intentar charlar con todos los directores de recursos humanos. Aquí no pretendemos, lógicamente, os pedimos cosas, sobre todo a las marcas que nos apoyen, y más os vamos a pedir el año que viene, pero fundamentalmente lo que pretendemos es no ser, hacer muy bien lo que sabemos hacer, pero con respeto a todo el mundo, a nuestros competidores, a todo el mundo. Hombre, no chupamos el dedo en ningún sitio, pero sabemos que realmente dónde hay que estar e intentamos contar con directivos de recursos humanos, ¿no? Contenido. Estoy viendo a Luis de Telecinco. Bueno, pues el contenido en Telecinco es fundamental. El contenido en un medio de comunicación es fundamental. Bueno, pues para nosotros el contenido es especialmente interesante. Cuando me encuentro por ahí con gente que me dice, oye, ¿cómo metéis tantas cosas en el foro de recursos humanos? El 80% de las cosas que incorporamos de contenidos en el foro de recursos humanos son de cosecha propia. Me acuerdo mucho de la Antena 3 que conocí hace... No digo los años, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Donde al final, cuando íbamos a la redacción buscando una noticia, pero eso lo ha dado la competencia. No, intentamos dar cosas propias, ¿no? Eso supone un mayor esfuerzo, una mayor exigencia y mayor calidad a la hora de... Luego, lo podemos adornar. El software es muy importante, ¿eh? Ahora cambiamos la página web en un mes, la cambiaremos el próximo año, pero al final lo importante es el contenido. Y creo que atinamos con un contenido especial. Bueno, y la voz que ponemos todos los lunes en Capital Radio, pues es la voz que venimos poniendo los últimos años en materia de recursos humanos. Consultando la página web, y luego para todos los que no, la innovación para nosotros es importante. El mundo de Internet es muy, muy importante. Aquí tiene Luis delante, si quieres, El mundo de Internet es muy importante y por eso lo trabajamos especialmente con una persona que está pues ahora tuiteando, Rubén, que está al fondo de la sala, de contenidos, especialmente muy pendiente de todo lo que ocurre en el mundo de los recursos humanos. Bueno, son mayoría ellas las que nos escuchan, son mayoría también ellas las que participan en el programa. Le interesa muchísimo a la gente, además de los recursos humanos, el liderazgo y el emprendimiento y el empleo, cuando hablamos de estos temas, las estadísticas que sacamos. Rondamos los 10.000 seguidores, insisto que vamos a la calidad, no a la cantidad, no es el nicho de recursos humanos. En recursos humanos queremos, yo le digo mucho a nuestro equipo, digo, ¿cuántos tenemos en Twitter? 10.000. Pues que el otro tiene 30.000. Me da exactamente igual. Es decir, ¿tú sabes el trabajo que hay para los próximos 10.000 que están en Twitter? ¿Cuántos directores de recursos humanos hay ahí? Pues tenemos que ir este año a los 100 directores de recursos humanos para hablar con ellos y que nos cuenten tal. Es imposible estar con un montón en este nicho especializado. Si me hablas de una cadena de televisión, es otra cosa, ¿eh? Hablo de la especialización, ¿no? Y ahí, persona a persona, empresa a empresa, nos damos cuenta por los resultados que funciona después de cada año. En fin, luego lo tenéis esto también en la web. Intentamos visualizar todo lo que hacemos, por eso alguno me dice, oye, ¿que estás en todos sitios? No, estamos en todos sitios, no. Alguien nos hace fotos, nos hacemos fotos nosotros y estamos en todos los sitios donde hay que estar. Yo estaba ayer con el alcalde de Sevilla, por la mañana, hablando de recursos humanos y de formación. Y el otro día estaba con un presidente de una compañía y con un director general y con un director de recursos humanos. Pero hemos conseguido lanzar y meter el discurso, si me permitís, de recursos humanos al mundo que no es de recursos humanos, que yo creo que también es muy, muy necesario, ¿no? La innovación para nosotros es importante y no paramos de pensar y dar vueltas, tanto en los contenidos de la radio como en los contenidos de Internet, como en distintas cosas. Estamos fijándonos mucho en la dirección general desde hace tiempo, ¿no? Pero seguramente en los próximos meses la dirección general tomará un papel importante, más importante que hasta ahora en el mundo de los recursos humanos. Yo repito siempre, Antonio, tienes aquí un sitio, y aquí otro, Javier. Cuando hablamos con los directores de recursos humanos, cada vez más nos remiten a comités de dirección. Acabo de estar ahora en lo de Top Employer y en las mejores empresas para trabajar. Me encontré con muchos de vosotros y al final, si los equipos, si la dirección general está implicada, el equipo de recursos humanos está implicado. Y esto cada vez es más importante. Por eso nos interesa mucho hablar con ellos. Tenemos una app, lógicamente, que pues, se puede incorporar uno al foro cuando quiera. Conocimiento, mejora, productividad, conexión, mejora comercial, marca, tecnología. Al final todo es marca, ¿eh? Cuando se sienta un director de recursos humanos en nuestras tertulias, decimos, oye, ¿vamos a hablar de recursos humanos? Sí, pero tú al final tienes que hablar de tu gente, de tus empleados, de tu marca. Y me da la impresión que independientemente de los años que hemos vivido, relaciones laborales, empleo, todo lo que la crisis nos ha traído en materia de recursos humanos, cada vez se nos va a pedir más a los hombres, de recursos humanos, cada vez más aspectos de marca, de employer branding y de todo lo que acerca al empleado interno y al empleado externo, al cliente, que lo nota precisamente el trato que se tiene, ¿no? El año que viene, paso a paso, cumplimos 15 años. Vamos a pensar en hacer muchas cosas. O diría, algunas, pero vamos a intentar hacerlas bien. Por supuesto, intentaremos seguir nuestro encuentro anual, José María, aquí, pero nos vamos a acercar también a otras regiones, a otros lugares. El otro día me hablaron de una persona que quiere que acerquemos a Londres un debate. Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, vamos a imaginarnos la posibilidad de hacer muchísimas cosas en los 15 años de foro, porque hay mucha gente que sigue al foro en estos 15 años por interés y sobre todo por conocimiento y por al final por amistad, ¿no? Al final yo creo que una imagen vale más que mil palabras y con esto acabo y damos paso al debate. Una imagen que es la voz, las empresas, las personas en el foro de recursos humanos.

el número o el porcentaje de trabajadores, incluidos los trabajadores directivos y autodirectivos, que se forman de manera continua. Si comparamos estas ratios con Alemania, prefiero no hacerlo por no daros una mala mañana, o con Estados Unidos, pues realmente veo que tenemos o podemos llegar a tener un serio problema de competitividad. Y nada más, muchas gracias y agradecer finalmente y de nuevo vuestra invitación. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todos, gracias al director gerente de Fundae, que clausurará este acto al final, en unos minutos. Y por ir avanzando, muy, muy rápido, bueno, se ha hablado de... Yo siempre tengo muchísimo agradecimiento a ESADE, pero como sabe José María, trabajamos con un montón de escuelas de negocios, o sea que aprovecho porque nos están escuchando algunas a través de internet, y es un lujo estar en ESADE. También hacemos muchísimas cosas con el Instituto de Empresa, con el IES, y yo creo que es muy bueno, y José María lo hace muy bien en ese sentido, que las escuelas de negocios también hablen entre ellos. Yo creo que hemos conseguido con DCH, con TMP, hacer esa primera gala del mundo de recursos humanos, y que salió fenomenal, la verdad que salió fenomenal. Y en esa gala, que luego hablarán ellos si quieren, las tres escuelas de negocios estuvieron juntas. Estuvieron juntas, ¿no? Y yo creo que es muy, muy interesante. Y también a todo el movimiento asociacionista con experiencia en España, y sobre todo el agradecimiento a todos, a DCH, la Asociación de Directores de Recursos Humanos, a EDIPE, a todos en general, ahora hablarán algunos de ellos, fundamentalmente porque cuando hemos tenido que ser críticos lo hemos dicho, y cuando hemos tenido que decir cómo lo vemos, nos han escuchado, ¿no? Y eso es de agradecer, y sobre todo a disposición de todos los contenidos, de todo, de las tres asociaciones o movimiento asociacionista que surja en el futuro, ¿no? Y lo ha dicho José Antonio, es decir, el vídeo es muy importante, es decir, nos estáis esperando muchos porque vamos a potenciar, lo hemos hecho este año con Salud and Company, las entrevistas audiovisuales, ¿no?, en los despachos de los directores de recursos humanos. Eso se va a ver mucho más en el foro en las próximas semanas, ¿no? Y yo creo que nos está escuchando también mucha gente los lunes, ahora hablará José Antonio desde el Pate de la Radio, y a través de internet, y yo quiero saludar también a través de internet, es aquí cabemos 120, 125 personas, que son los que estamos, más algunos que me dicen por línea interna que están abajo donde hemos estado tomando café, cual vuelvo a saludar. Director de Recursos Humanos de Generali, Alberto, Telecinco, Gamesa, Sanitas, Logista, Cofares, Deloitte, Luis, que está aquí delante, es decir, a todos y a todos los que no nombro, está Concha de Correos, que tengo mucho cariño que esté con nosotros hoy, muchísima gente que vamos hablando a lo largo de todas estas semanas, es imposible que estén todos aquí, pero están conectados, eso es lo que quería decir, con el foro de recursos humanos. Estamos a punto de entregar estas distinciones, pero yo quería agradecer, y preparamos ese micro para que algunas voces del mundo de los recursos humanos y también algunas empresas del mundo de recursos humanos, os pido brevedad a todos, pues bueno, si alguien quiere, aprovechando, lanzar alguna pregunta a esta mesa, y si no, pues saludar y aportar la reflexión de todos los años. ¿Alguno le llama ese minuto de gloria? Bueno, pues ahí lo tenéis. Grupo Atisa, que estoy muy contento que esté con nosotros este año. Jorge Molinero, su director general, que está aquí, les acercamos el micrófono. Muchísimas gracias, Jorge, por apoyarnos, y si quieres te diriges a todos. Adelante. Sí, buenos días. ¿Se oye? Buenos días, muchas gracias a todos y principalmente a Fran por invitarnos a poder estar aquí hoy con vosotros y apoyar el mundo de los recursos humanos. Nosotros somos proveedores del mundo de recursos humanos, en gestión de personal, todo lo relacionado a la gestión de personal, y proveemos de herramientas para poder precisamente dar visibilidad al director de recursos humanos, a los directores de recursos humanos en el comité, que por desgracia en los últimos años ha sido más visible en ese comité de dirección por tratar de reducir costes que por procurar el desarrollo y la formación de sus propios empleados. Nosotros va en nuestro ADN el tratar de poder facilitar al mundo de recursos humanos a tener esa visibilidad que estamos hoy pidiendo y que estamos hoy reclamando para poder crecer a nuestros empleados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por apoyarnos y por esperar hacer tantas cosas con vosotros. Quiero saludar también a Sonia Martín. Yo le digo que se venga más a la radio, tiene una estupenda voz. Está aquí en primera vez, directora de ventas de ADEZPEN, y a Mariano Zúñiga. Me encanta también que tenga muchísima comunicación, es lo suyo, pero que tenga comunicación con el Foro de Recursos Humanos. Sonia, adelante. Bueno, buenos días a todos. No sé si se oye o si... Se oye perfectamente. Sí, perfecto. Bueno, la felicitación me la voy a saltar porque todos sabemos que estamos aquí para celebrar los 14 años del foro. Me ha parecido interesantísima la aportación de todos los que han estado comentando este tema, y yo me pregunto si hace 14 años no, uno de vuestros contenidos no era los retos de la nueva formación. Evidentemente el contexto ha cambiado, ¿no? El reto de hoy no es el reto de hace 14 años, por aquello que hemos dicho de que el cambio precisamente es una constante, ¿no? Yo no trabajo en recursos humanos, trabajo al lado de los recursos humanos con nuestras soluciones que todos conocéis, Cheque Gourmet, Cheque Guardería, etcétera, pero no trabajo en recursos humanos. Entonces sí que os quiero contar mi brevísima, pequeñísima experiencia como usuaria de la formación, muy al hilo del tema del YouTube y la pata de cabra de la bicicleta. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, en este momento recibo formación en idiomas, ¿vale? Porque además de ser bilingüe en inglés, tengo que ser bilingüe en francés, porque somos una multinacional francesa. Entonces, yo tengo formación presencial con un profesor, etcétera, etcétera, pero por aquello de la decisión compartida, que es otra de las cosas que más me han gustado que se han comentado, como es compartido por mí ese afán de aprender ese idioma, cuando yo llego a mi casa os podéis imaginar que lo que menos me apetece es ponerme con un libro de gramática a repasar lo que he aprendido. Entonces cojo YouTube y abro un tutorial sobre una receta que quiero hacer el fin de semana, o sobre la tendencia de moda para este verano, o sobre cómo arreglar la bicicleta de mi hijo, pero eso sí, lo veo en un idioma extranjero, y eso me ayuda a reforzar. Y es un poco el tema que, o sea, al final creo que resume un poco muchos de los temas que se han comentado. No, nada más que eso, felicidades de nuevo por los 14 años, y como se suele decir, que haya otros muchos más y que nosotros lo veamos. Y que estéis. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Las marcas son importantes para hacer todo lo que hacemos en el mundo de los recursos humanos, especialmente para un medio como el nuestro. Hablando de idiomas y de tecnología, por un lado, Speex, Roberto Martín, que está aquí con nosotros, director de comunicación y marketing de Speex. Le acercamos el micrófono. Y un saludo a Elena, que en estos momentos, en noticia, en estos momentos yo creo que prácticamente está dando a luz. Entonces, no puede estar con nosotros, pero está Roberto. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, mi minuto de gloria casi que no lo voy a necesitar porque se ha hablado tanto de idiomas. Estáis invitados también de mi parte. Bueno, básicamente nosotros en Speex hacemos formación blended en idiomas. Creemos que las organizaciones es necesario. Muy buena la puntualización de Alfonso. Ya no es una cuestión de ser bilingüe, ¿no? Sino que se trabaja, y en temas de internacionalización, se trabaja con el caso que acaba de exponer Sonia, con empresas que son absorbidas o empresas que se expanden, y al final es clave la comunicación, y para la comunicación necesitas dominar ese idioma. Es lo que nosotros acercamos a las organizaciones. Introducimos el tema de la transformación digital, porque ese paso de lo presencial a lo digital en el tema de los idiomas también está. Nosotros hacemos formación blended en idiomas, utilizamos hablas virtuales, sesiones telefónicas, y bueno, básicamente tenemos claro uno de los retos que nosotros hemos identificado también, puesto que hacemos contenido en recursos humanos, es que la estructura de red jerárquica ya ha cambiado y hemos dado la bienvenida a una red de equipos. Podemos tener equipos en cualquier país y para comunicarnos necesitamos ese idioma. También lo comentaba José Antonio, el tema de el inglés ha sido muy importante en su carrera, puesto que trabajas con gente de otras nacionalidades y de otros países. Y bueno, eso es lo que nosotros intentamos acercar a las compañías, ya no solo en el ámbito presencial, sino en el ámbito blended de la tecnología, utilizar toda la transformación digital para aprender a los idiomas y saber comunicarse. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, en el cual las marcas no solo aportan, y lo contamos de esta forma, no solo aportan visibilidad, sino que nos aportan mucho, mucho contenido. En ese caso, Laura, desde Talentia, ¿dónde estás? ¿Dónde está Laura? Ah, bueno, adelante, adelante. Pero siempre hay alguien de Talentia por ahí. ¿Qué tal? Yo soy María José. Adelante, María José. Bueno, gracias a todos. Gracias, Fran, y felicidades por esta capacidad de convocatoria, hay que decirlo, porque es increíble. Desde Talentia, bueno, pues llevamos más de 25 años aportando tecnología para que precisamente os podáis ocupar todos vosotros de las personas, que consideramos que es lo más importante. Consideramos que se habla mucho de disrupción, de innovación disruptiva, y pensamos que la innovación disruptiva debe estar en la cultura. Habéis comentado muchas cosas por ahí. Realmente la tecnología no puede cambiar lo que desde las raíces, donde estáis en el día a día, los directivos y los managers no consigáis hacer. Estamos acompañando orgullosos muchas organizaciones con tecnología de las tres Fs, como decía Celestino también, que no es fácil hoy día, ¿no? Fácil, fiable, flexible, eso quizás es lo que hoy día más falta, ¿no? Se nos venden muchas best practices a veces, ¿y dónde está entonces la flexibilidad? Si estamos a veces abordando cambios y procesos donde está todo como muy paquetizado y con poco margen de flexibilidad. Quiero hablar de SADE también, porque dentro del entorno de la institución, pues que lo quiero contar porque aparte que yo me siento muy orgullosa de las multinacionales españolas y de algunas iniciativas de verdadera innovación disruptiva, sobre todo en el campo de la educación. Tenemos un gran cliente que es la Fundación Jesuites Educació en Barcelona, que precisamente bueno, están liderando estos cambios culturales importantes, formando a las generaciones del futuro, y ha habido ya un segundo simposio en Barcelona internacional por la transformación de la educación, que es algo que nos afecta a todos como sociedad, algo muy importante, y tiene pretensiones además pues, bueno, de ámbito mundial. Estamos muy orgullosos también de poder acompañarlos ahí, y creemos bueno, pues que por ahí deben ir realmente los tiros hoy en día, ¿no? Cuando queremos transformar y la formación, pues bueno, desde las empresas, por supuesto, pero también pensando bueno, pues en las nuevas generaciones. Un último comentario. Estamos mucho todos con la digitalización, pero me sorprendió ver recientemente en prensa que la noticia de que los hijos de Silicon Valley van a un colegio sin ordenadores ni medios digitales que no introducen hasta los 13 años. Debemos desarrollar nuevas competencias de creatividad, de apertura mental, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que debemos Muy bien, María José. Sobre todo esto. Muchísimas gracias a todo el equipo de Talentia. Bueno, y para ir acabando, no sé si Javier, desde el equipo de Salud and Company de Grandes Cuentas, Javier Formariz de DKV, y si queréis decir algo desde Gran Natural, pues yo creo que Celestino ya lo ha comentado todo. Javier, adelante. Muchas gracias, Fran, gracias a todos. Y yo desde DKV Seguros, lo cierto es que darte la enhorabuena, como siempre, porque cada año te superas, este año más incluso, porque está nuestro director de Recursos Humanos, si quieras que no, ayuda mucho a esto. No, de verdad, muchas gracias a todos porque me ha parecido fantástico. Yo desde DKV Seguros, que como sabéis nos dedicamos a generar entornos saludables dentro de las empresas, a través de seguros médicos y servicios médicos, voy a ceder mi minuto de gloria a la mesa realmente, porque nuestro afán de ayudar en los contenidos del foro creo que debe ir por ahí. Y a mí me gustaría lanzaros alguna pregunta sobre algún tema, una pregunta sobre un tema que no ha salido. Y es, dentro de este tema de velocidad que se le está dando al cambio, velocidad, cambio, nuevas generaciones, hay algunas claves porque las empresas están con generaciones muy distintas conviviendo dentro de la misma empresa. Y esto creo que hay algunas barreras para esto que habéis comentado de velocidad y de cambio y de adaptación digital, sobre las que me gustaría o me interesaría conocer vuestro punto de vista de cómo superar esas barreras, considerando que hay muchas generaciones y mucha diversidad conviviendo dentro de las empresas. Nada más por nuestra parte, muchas gracias. Javier, muchas gracias. ¿Quién contesta rapidísimo? A nivel macro hay una evidente brecha digital en dos registros. Uno, el registro intergeneracional, es decir, conviven efectivamente en las empresas usuarios digitales, ya he dicho, no trabajadores digitales, usuarios digitales con personas que no han tenido ocasión de adaptarse a esa velocidad. Hombre, yo recuerdo la primera secretaria que tuve en mi primer destino, escribía máquina. Esa secretaria se acaba de jubilar sabiendo manejar los dispositivos digitales mucho mejor que yo. vuelvo a la capacidad y a la capacidad de adaptación y a mi confianza en el Homo sapiens. Y también existe una brecha digital no desdeñable entre las empresas. Es decir, las empresas de menor tamaño tienen mucha más dificultad para acceder a la digitalización que las grandes empresas, que a su vez tienen sus propias torpezas, que son debidas a su tamaño. Yo creo que la clave, a nivel macro, insisto, no me puedo meter en la vida de las empresas, es no dejar a nadie atrás. Es decir, no se trata de llegar el primero, se trata de llegar todos juntos. Y, por tanto, hay que hacer un esfuerzo especial en recuperar a esas personas, ponerlas a un nivel aceptable de digitalización, a esas personas que no han tenido la ocasión de nacer con lo digital o que no han tenido o que han tenido la suerte de ir a un colegio de esto de Silicon Valley, donde iban con lápices. Muy bien. El agradecimiento también, y muy rápido os pido brevedad para ir directamente a... Nos están esperando cuatro grandes directores de recursos humanos para las distinciones. Agradecimiento a... Yo creo un equipo que se ha hecho que va muy bien, como otros equipos que tenemos en otras áreas, que es desde TMP Worldwide, con su country manager, con Pedro García Cano, con DCH, está Juan Carlos Pérez Espinosa, que es presidente del Consejo Rector, pero acaba de ser nombrado y será el que se dirija a todos ustedes, Javier Vicente, presidente de DCH y director de Recursos Humanos de COFARES. Y los tres, bueno, pues en una iniciativa, lo mismo que hacemos también con otras asociaciones, pero esta es diferente, yo creo que salió muy bien y yo creo que vamos a hacer muchas más cosas. Hicimos una gala de Recursos Humanos en el hotel. Queda muy bien, ¿eh? Señoras muy bien vestidas, señores muy bien vestidos. No es habitual en el mundo de los recursos humanos, pero queríamos hacerlo con interesantes reflexiones, ¿eh? Entonces, quiero que me diga algo TMP, Pedro, quiero que me diga algo Javier Vicente. Pedro está por aquí, le damos un micrófono y Javier está por allí, ¿eh? Yo aquí dar las gracias al equipo que hemos formado. Yo creo que nos ha unido la provocación para hacer cosas nuevas, para intentar aportar a un mercado donde ya desde el punto de vista de contenido hay muchísimas cosas, pero queríamos también divertirnos, pasar un momento juntos, y yo creo que vendremos con otras ideas provocadoras en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Querido Javier, ¿eh? Ahí tienes el micro ahí. A Fran por invitarnos, enhorabuena por los 14 años, enhorabuena a los premiados, a las dos mujeres y a los dos hombres que van a recoger el premio, el reconocimiento del Foro de Recursos Humanos, y de DCH invitaros a que os inscribáis en la asociación. Somos ya más de 600 directivos de capital humano, y lo último, bueno, pues estamos poniendo en marcha todas actividades relacionadas pues con la formación, la digitalización o lo digital y tal, que me ha gustado de Alfonso, se lo voy a copiar, y sobre todo en los idiomas, ¿no? Desde el martes el alemán está en desuso y desde ayer el italiano se parla molto facile, ¿no? Entonces, yo, como os decía, mi afonía es del fútbol. Entonces, como os decía, invitados a inscribiros, porque además estamos poniendo en marcha actividades de salud, como hicimos en el Parlamento Europeo con el European Sport and Healthy Company Award. Y ahora hemos creado una sociedad nueva, que es la European Healthy Companies Association, y lo que se va a trabajar es todos los temas de salud y el reconocimiento en el Parlamento Europeo. O sea, que pediros que, bueno, que os intereséis por actividades de salud, porque termino con una frase de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud de los empleados es la riqueza de las organizaciones. O sea, que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Algunos de los distinguidos de la Asociación de Directores de Recursos Humanos también podrán decir luego lo que quieran. Y agradezco también a, no ha podido venir, Dulce Subirat, que está, no sé dónde andaba hoy, pero quería estar con nosotros. Pero sí está Rafael Cabarcos, miembro de la Junta Directiva y vicepresidente del Consejo Nacional de AEDIPE, que se dirige en la recta final antes de los distinguidos a todos ustedes. Sí, muchas gracias, Fran. También quiero agradecer a ESADE y que no se me olvide a Acepta Global y a Capital Radio la oportunidad de que, bueno, pues concentrarnos en el foro una vez al año. Enhorabuena también a los participantes en el coloquio, y dos reflexiones nada más. Desde el mundo asociativo al que te has referido, creo que vivimos un momento pues muy interesante. Hay, como sabéis, distintas asociaciones en España que están funcionando. Yo creo que eso nos abre una vía muy interesante también de pensar cuál es el futuro, ¿no? de la profesión, tenemos que reflexionar todos respecto a los cauces de esta, profesión, y me da la impresión también de que tenemos que ir trabajando en el futuro de forma más unida. Y por bueno, pues reiterarte el apoyo, reiterarte y trasladarte el apoyo de AEDIPE para todas las actividades que lideras y que desde luego sabes que cuentas con nosotros. Muchísimas gracias. Rafael, muchas gracias y a todos los directores de Recursos Humanos. Y antes de dos intervenciones más, en la parte iba a decir asociacionismo, bueno, Jorge Cajigas, presidente de Fundipe, es muy conocido y siempre, pues todos los años, es de los, no por edad, es muy joven, pero histórico, histórico y está desde los 14 años pues dando opiniones y sugerencias muy interesantes al foro. Jorge, adelante. Gracias, Fran. No, joven no soy. Lo que no soy es viejo. nada, yo solo quería darte la enhorabuena, ¿no? Me acordaba ahora una frase de García Márquez que dice que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda para contarlo, ¿no? Entonces, cuando se conmemoran celebraciones como esta, de los 14 años, los 15 a la vuelta, pues uno se acuerda de los primeros momentos, de las diferentes radios por las que hemos pasado, de las diferentes conversaciones, de las aproximaciones a esa de a ningún principio. Y bueno, uno se siente un poco, no voy a decir padre, pero a lo mejor uno de los padrinos, ¿no? Bueno, desde la Fundación tenemos una función ahí, desde Fundipe, pues una fundación que no es estrictamente el asociado, no es estrictamente tampoco la función de recursos humanos, sino la gestión del capital humano y de concienciar al mundo económico y empresarial de la importancia de las personas en las organizaciones, ¿no? Entonces, es verdad que las cosas no cambian a la velocidad que quisiéramos, pero no es menos cierto que hay una gran diferencia desde los primeros momentos en los que abordábamos, aunque los temas siguen siendo parecidos, la sensibilidad y yo creo que la madurez tanto de las direcciones de recursos humanos como de las direcciones ejecutivas y los primeros ejecutivos de las compañías es muy diferente, ¿no? Así que yo creo que es un camino que tenemos que seguir andando, insistiendo, y nada, enhorabuena, Fran, porque, como decía José Antonio antes, pues sí que tienes algunas cosas, ¿no? Y por eso está esto lleno. Y yo creo que una de las características y cualidades que tienes es precisamente el convencimiento, y la persistencia y la perseverancia y la ilusión y el entusiasmo que lo pones, ¿no? Y yo creo que te lo tenemos que agradecer todos los que estamos en el mundo de la gestión del capital humano, porque tener altavoces como el que tú tienes creo que nos ayuda muchísimo en nuestro día a día, y a veces de una forma silenciosa, pero que está ahí. Así que muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los participantes en la mesa, porque habéis aportado cosas realmente, y me llevo algunas ideas muy interesantes, y eso siempre es bueno, aparte de venir a celebrar algo y de llevarte algo en lo que puedas seguir aprendiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Y en la... Y como diréis, al ser 14 años, no vernos mucho durante 14 años, pues son los 20 minutos que... Y yo, dos referencias. Se ha tenido que marchar parte del equipo de Coca-Cola, Magda Malek, que es vicepresidenta de GECON, que nos apoya muchísimo desde las primeras conversaciones que hemos tenido. Yo creo que de todo el equipo de vicepresidentas y de consejeras, pues están casi todas las semanas en la radio. Y para nosotros es muy, muy importante la opinión de todas las mujeres directivas. Y también Paco Segreyes, que lo quiero mencionar. Él nunca quiere hablar, pero yo le digo que muchas gracias. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Quieres decirnos algo? Okay. Muy rápido, venga. Presidente, bueno, no te necesita presentación, Paco. Primero, no sé si se me oye. Se te oye perfectamente. En primer lugar, felicitarte por los 14 aniversario. Agradeceros, porque que se hable de formación, un hombre que ha dedicado toda su vida a ella, es una gran satisfacción. Alfonso, Jorge, José Antonio, a ti no te conozco, pero conozco a tu gente. Ya me extrañaba a mí que no conociera a Paco. Pero conozco mucho a tus antecesores. Muchísimas gracias a todos vosotros también. Ver que la formación está potente, pero cuidado con la digitalización. Perfecto. Pero es una herramienta, es un instrumento. Alfonso tiene mucha razón. La persona, el ser, ayudémosle, acompañémosle, vayamos con ellos, porque merecen toda nuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Yo me acuerdo que cuando un presidente de un grupo de comunicación hace 16 años me fichó para venirnos a Madrid y desarrollar un equipo en un medio de comunicación importante, una de las primeras personas con las que yo hablé fue con Paco Segrelles. Hay tres con las que hablé. Una con las que hablé fue con mi amigo Paco Segrelles para... Porque hay que hablar con personas que conocen muy bien. Y por último, estamos en reflexión con el EGM, con el Estudio General de Medios. Está en todos sitios. Las oleadas, la radio especializada, Capital Radio, 2 años. Estamos encantados. Los lunes a las 12 hacemos también un programa los viernes de salud y de directivos. Está con nosotros José Antonio Bittner, que es su director general y que nos aporte, yo diría, alguna novedad sobre ese EGM y alguna novedad sobre lo que vamos a hacer este año en Capital Radio con los recursos humanos. Bueno, muchas gracias, Fran, y muchas gracias a todos porque... La mayoría habéis pasado por la radio y bueno, cuando os invitamos enseguida venís y nos ponéis ese foco en los recursos humanos y en la empresa, que es tan importante. Ayer salía el EGM y bueno, pues la noticia positiva es que en 3 años y medio que llevamos de andadura de Capital Radio en un mercado complicado de los medios de comunicación, vosotros lo conocéis, parte de gente también de Telecinco, de Antena 3, que sabe lo que está pasando con la publicidad, pues hemos conseguido ya ser líderes en la información económica en radio, ¿no? Hemos conseguido superar a Intereconomía, que era desde el inicio nuestro rival. Gestión era otro de ellos, pero también se quedó por el camino. Y bueno, pues gracias a personas como Fran y a la economía colaborativa en el sentido de reunirnos con todos los sectores desde un ámbito abierto, sin planteamientos políticos, sin planteamientos de ningún tipo, sino abiertos a todos vosotros y a todos los ejecutivos desde su 360 grados, pues hemos conseguido devolver a la radio económica el sentido puro económico. Aquí cabe todo el mundo y cabe todo el mundo que quiera hablar de economía y que quiera hablar de lo que importa a los ejecutivos. Os hemos recibido durante estos años y ahora lo que queremos ver es intentar impulsar, conseguir hacer encuentros pequeñitos en los que por sectores vengáis a vernos y a contarnos lo que estáis haciendo. Y eso es lo que Fran va a empezar a convocaros a partir de ahora para dentro de un año, que llevaremos 12, 13, 14 encuentros, podamos empezar a ver quiénes son los que mejor estáis haciendo dentro del sector en comunicación interna, en planes de recursos humanos, etcétera, etcétera. Vosotros que lo conocéis mejor, pero segmentando por sectores, segmentando por pequeñas mesas, ¿no? Entonces, Fran os lo empezará a contar en breve y empezaremos a hablar sobre todo, queremos poner mucho el foco en la comunicación interna, de la que vosotros nos habéis hablado mucho en estos 2 años y queremos empezar a contarle a todo el mundo qué es lo que desde Recursos Humanos se está haciendo para vertebrar la compañía, para impulsar la comunicación interna y que todos estén representados y que todos estén enterados. Al final mucha gente dice, ay, es que hay que tener comunicación interna y sois vosotros, ¿no? En Recursos Humanos los que debéis poner esa bandera, ¿no? Entonces, bueno, Fran eso empezará a contar. Muchas gracias a todos, ¿no? por acompañarnos durante estos 3 años y medio de radio y bueno, que sigáis sintonizándonos y compartiendo con nosotros el camino. Muchas gracias, José Antonio. La radio es donde empezó el foro de recursos humanos. Ahora se abre muchísimo a Internet, pero es realmente, yo me acuerdo del primer director de recursos humanos que entrevistamos en aquella Intereconomía, hemos pasado por Gestiona, por Intercontinental también, por muchas radios. Al final, el contenido, desde entonces hasta ahora, ha cambiado. Pero la prioridad de ese contenido es fundamental y cómo las preguntas cambian, cómo las reflexiones. Yo escucho, uno de los valores del foro es que tiene todo el contenido, si lo queréis consultar, hace 4 o 5 años, estoy viendo caras de gente que intervenía entonces, cómo las cosas cambian, pero cómo las personas, muchas permanecen, ¿no? Y lo importante de tener esa visibilidad, ¿no? Vamos a la parte más glamurosa de este acto y por ello también más interesante para acabar de forma puntual y podernos, aviso antes, para organizarnos, un poquito de tomar abajo está organizado un pequeño café y hay un fotocall y me gustaría que este año todos los que quisieran pues pasaran por ese fotocall, independientemente de los directores de recursos humanos, los patrocinadores y tal, para mandaros también luego un recuerdo de esas imágenes y aviso para que lo sepáis, que vamos a hacer cosas con todo lo que se ha dicho en esta mesa, que hay mucho valor y mucho contenido. Elaboraremos un informe, lo transmitiremos a través de... Yo creo que ya estamos trabajando, veo a un redactor del foro que ya está trabajando en esa línea. Desde hace unos años, el foro de recursos humanos tiene a bien distinguir el trabajo de empresas y directivos de recursos humanos, que bueno, no es que queramos aportar directamente un premio, pero nosotros lo hemos llamado, con todo el respeto y la sencillez, distinciones, ¿no? Porque creo que en el concepto de distinciones aparecen las bondades del trabajo. Podría haber 125, 300 distinciones, pero siempre hay que cortar por algunos sectores y por algún, sobre todo, tiempo de actividad. Y casi siempre las empresas y personas que hemos distinguido se han cumplido varias cosas. Una, las hemos visto en acción. Sabemos cómo funcionan. Dos, las hemos entrevistado a todas. Sabemos cómo reflexionan en el mundo de los recursos humanos. Hemos leído y escuchado cosas de ellas. Hemos investigado un poco, como hombres de comunicación y de periodismo del mundo de los recursos humanos. Hemos provocado también que hablen, que opinen. Hemos tenido charlas en los despachos, hemos comido con ellas. Es decir, no es una casualidad lo que va a ocurrir aquí ahora con un denominador común. Intentar aportar visibilidad y contenido a lo que hacen. Porque si no, en muchas ocasiones no se va a conocer. Entonces pretendemos que se conozca y hacerlo esto con muchísima más frecuencia. Empezamos por dos, hoy tenemos cuatro, nos está esperando en junio a través de la Universidad de Loyola, vamos a hacer un encuentro también muy importante con directores de recursos humanos, nos está esperando, ayer me decía el equipo de Worker que participa en la radio en Comillas, que también quieren que presentemos el foro, en distintas universidades, ¿no? Visibilidad y valor añadido. Hablamos de distinciones, insisto que no premio, es esta edición 2017 del Foro de Recursos Humanos, ha tenido bien otorgar a cuatro profesionales del mundo de los recursos humanos, y empiezo con el primero y simplemente la foto nos la vamos a hacer para organización, ¿eh? Pues si no luego venimos todos, nos la vamos a hacer allí en el panel. Vamos a apagar esta parte de las transparencias. Os podéis llevar, si quieres, el teclado para poder poner todo lo que viene a continuación y para organizarlo y que luego salgan las fotos bien y las imágenes, que hay varias cámaras. Primera distinción, me van a permitir que diga que lo suyo son las plagas, el control de plagas. Es el director de recursos humanos que yo he conocido que sabe más, permítanme la expresión, de chinches, de termitas, de cucarachas, de ratización, de desinfección, de desintoxicación. Su equipo humano es especialista en eso. Su empresa lleva establecida en España desde 1981 y está respaldada por la mayor organización mundial del sector. Su ámbito de responsabilidad es España, Latinoamérica, también Portugal. Tras iniciar su carrera profesional, empezó como abogado laboralista en despachos multinacionales de primer nivel. A través de la formación y la experiencia práctica logró incorporarse, digo para que lo conozcan un poco más, a departamentos de recursos humanos, estando ligado a la función durante los últimos 17 años de carrera profesional. Cree, me ha dicho en la conversación que hemos tenido, que cree firmemente que la buena praxis, tomo nota, de la gestión del capital humano y del talento se logra con un profundo, aquí se ha hablado de eso, profundo conocimiento del negocio. Haber sido business partner le permite hablar con conocimiento de causa y hace que la vocación por los recursos humanos a las personas la intente trabajar de la forma más feliz y se convierta en un valor añadido dentro de su corporación. La labor de director de recursos humanos para él consiste básicamente en gestionar frustraciones, convertirlas en situaciones de felicidad y compromiso. Y por eso, y por ser como es en el entorno de los recursos humanos y saberlo contar, a pesar, en tono positivo, del sector en el que se encuentra, porque no es fácil transmitir ese entorno en el mundo de los recursos humanos, le vamos a otorgar la distinción que va a entregar, le vamos a pedir que se incorpore a Celestino Martínez de Gat Natural allí para entregarle a la derecha, y luego me incorporaré yo, primera distinción, ahora sí puede sonar eso de fondo, ¿eh? Esa primera distinción del Foro de Recursos Humanos a Jesús Torres, que vamos a recibir con un aplauso, director de Recursos Humanos de Rentokil, del sur de Europa y de Latam. Sobre todo, muchísimas gracias. Para mí es un honor recibir esta distinción. Especialmente emocionado porque cuando vienes a estos foros y oyes a directores de recursos humanos de las IBEX 35, las grandes multinacionales, y tú trabajas en una multinacional, en un sector que es el que ha explicado Frank, complicado pero necesario, y muchas veces digo, esto es como las funerarias, ¿no? La gente se muere y se seguirá muriendo. Y bichos ahí seguirá habiendo. Pero es que la industria alimentaria necesita trabajar sin esos elementos, la industria farmacéutica, el retail, la distribución, etcétera, etcétera. Son muy importantes en el mercado, en el marco económico. Por eso digo que para mí es un honor trabajar en una empresa como esta que te reconozcan y que te den esta distinción. Yo solamente quería hacer una pequeña reflexión. Para mí un director de recursos humanos es hoy Superman. Es un señor que tiene que saber de finanzas, porque participa en los presupuestos, habla de ROI, habla de costes, etcétera, etcétera. Tiene que saber de marketing, porque maneja la marca de la empresa, habla de employer branding, comunicación interna. Tiene que saber de tecnología, de la información. Hablamos de entornos digitales, de formación digital. Tiene que saber, en fin, de todo un poco. Por eso creo en la parte estratégica de los recursos humanos. Si no estamos ahí, algo está fallando en la organización. Y esa es mi foco y mi máxima fijación en el desarrollo de mi tarea profesional. Así que nada más que eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Jesús. Enhorabuena. Gracias también a parte del equipo de Jesús, que está hoy con nosotros y a todo el equipo de comunicación que está, entre otras cosas, sirve también para internamente poder promover todas las acciones. Segunda distinción. Nuestra segunda distinción conoce muy bien el mundo de la cosmética, su responsabilidad. Le hace ir mucho por París, lo cual tiene un glamour muy, muy interesante, que me cuenta de vez en cuando. Su compañía es un conglomerado multinacional francés, dueño de más de 60 marcas de renombre alrededor del mundo. Viene de una responsabilidad en España y Portugal y cada vez se siente, eso lo digo yo, porque me lo ha transmitido con otras palabras, más cómoda en las empresas y adquiere más zona de influencia saliendo de su zona de confort habitual. He conversado con ella en muchas ocasiones y algunas en directo, en distintos encuentros, y desde que la conocí, lo confieso públicamente, vi a una mujer del mundo de los recursos humanos apasionada por el mundo de los recursos humanos, ¿no? De las que suelo ver muchísimo, pero especialmente nuestra distinguida lo cuenta, lo transmite, lo vive y además no le duele en prenda, como digo, poderlo hacer de forma pública. Conoce muy bien el mundo de los recursos humanos. 130.000 empleados a nivel mundial, inagotable energía, apuesta por la felicidad en el trabajo, fomenta la promoción de la mujer en puestos directivos. 50% de los comités del comité de dirección son mujeres en su empresa. Promueve la movilidad y la promoción interna dentro del grupo a nivel nacional como internacional. Construye auténticos planes de carrera. Fomenta un fuerte sentido de pertenencia a la compañía a través del ADN. En fin, muchísimas cosas que yo podría estar hablando. Impulsar la formación, motor de cambio y transformación cultural, nuevos modelos de liderazgo. y actualmente inmersos en un proyecto apasionante de transformación digital y de innovación. Le distinguimos, como digo, por su dedicación, por su pasión al mundo de los recursos humanos. Entrega esta distinción Jorge Molinero, director general del grupo Atisa, y segunda distinción de la mañana para Carmen Salamero, directora de recursos humanos de Louis Vuitton, Perfumes y Cosmética Iberia. Carmen, enhorabuena. Buenos días a todos, muchísimas gracias y muchísimas gracias al Foro de Recursos Humanos por esta iniciativa tan bonita. Imagino que premios, reconocimientos o llamémoslo como lo llamemos, es algo que todo el mundo agradece o que a todo el mundo le hace ilusión. Yo lo que os puedo decir es que hoy estoy profundamente emocionada porque esta mención o distinción tiene que ver con la pasión, que muy bien ha dicho Fran, y la pasión y la innovación. Y yo creo que la pasión y la innovación es claramente lo que ha identificado o lo que me ha movido a lo largo de toda mi vida personal y profesional. He tenido la suerte de trabajar en un grupo como LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, un grupo que apuesta absolutamente por las personas, mi pasión, la gestión de las personas, el desarrollo de las personas. Y es un lujo trabajar en un grupo que realmente te permite poner en marcha todo aquello en lo que crees que puede mover a la gente, que puede motivar a la gente, que puede hacer que la gente evolucione. He tenido la oportunidad de ver a lo largo de los años de mi carrera absolutas carreras profesionales, algunas meteóricas y desde luego, como bien decíais en la mesa, muchas de ellas obviamente han tenido mucho que ver ellas mismas, ¿no? Su propio interés en evolucionar y en desarrollarse. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a mis equipos tanto en la etapa que he trabajado en Sephora dentro del grupo de LVMH como mis equipos actuales en la etapa de LVMH Perfumes y Cosméticos, porque me han acompañado día a día en esa pasión por la gestión de las personas. Y también quiero agradecer y quiero aprovechar esta ocasión para decir que es otro lujo trabajar con CEOs, presidentes y directores generales que realmente apuestan por las personas cada día, que realmente sienten la misma pasión que los de recursos humanos por la evolución y el desarrollo de las personas, y yo he tenido la gran suerte de trabajar con muchos presidentes y directores generales que creen de verdad y que apuestan por las personas. Y también aprovecho la ocasión para dar las gracias a mi marido, porque está aquí además hoy conmigo, porque podéis imaginaros que cuando alguien tiene mucha pasión por algo, y yo llevo años dedicándome a algo que absolutamente me apasiona, pues eso implica tiempo, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no conciliar como todos querríamos, así que creo que también es importante tener al lado una persona que te acompaña y que te apoya todos los días en esa pasión. Así que una vez más, muchísimas gracias a todos, gracias Fran, de corazón, y espero poder seguir, desde luego, impulsando y promoviendo todo tipo de proyectos que ayuden a motivar y hacer crecer cada día a la gente y que contribuya también a hacerles un poquito más feliz en nuestro trabajo del día a día y también, por supuesto, en nuestras vidas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bien, vamos al tercero y para acabar a las 11:30, como creo que aproximadamente estaba previsto. Me he empezado con 10 minutos. Bueno, vamos al mundo de la comunicación, vamos al mundo de la tele. Es un gran directivo, eso lo digo yo, me puedo permitir el lujo de decirlo, es un gran directivo de recursos humanos y ejerce. Porque hay que ejercer, ¿eh? Hay que hablar, pero luego hay que ejercer, ¿no? Estamos recorriendo algunas universidades últimamente juntos, con colegas suyos, con los que hemos venido a llamarle los tres tenores, ¿eh? Y vibra hablando de lo suyo. Y uno no tiene más remedio que distinguir a personas que vibran hablando con lo suyo, porque no sé quién me decía, bueno, Carmen lo decía ahora, la pasión, pero en otros entornos laborales y tal, a la hora de conseguir resultados, bueno, luego te desgasta un poco, pero no hay más remedio que vibrar, que tener pasión por lo que haces, ¿no? Porque además tus equipos y tus clientes lo notan, ¿no? En todas esas charlas que estamos teniendo por universidades en España, transmite muy buenos valores, ¿no? Él tiene un premio, la Dirección de Valores, que está muy, muy orgulloso. Suele asumir retos que se salen del ámbito estricto de director de recursos humanos. Está asumiendo uno muy importante, por eso, y como persona del mundo de los recursos humanos, lo distinguimos en esta jornada de, 2017, aportando a la compañía una visión y un negocio en el mundo de la formación muy interesante desde una tele o desde un grupo, ¿no? Procede del mundo de los seguros, trabajó en seguros Génesis, suele escuchar bastante cuando se le plantea, ha tenido varias conversaciones en su despacho y escucha, tenemos que escuchar muchas veces todos, y como digo, su equipo lo valora mucho también por lo apasionante que es tener esta aventura de recursos humanos con él. Entrega la distinción, esta distinción a colores de recursos humanos, porque hablando de la tele, es una distinción a colores. Sonia Martínez, directora de ventas de App, también se incorpora Roberto Martín de Speak a esta foto, y es para Lucio Fernández, director de recursos humanos de A3Media y A3Media Formación. Enhorabuena. Gracias. No sé si se oye. Se oye. Nada, simplemente es, para mí es un auténtico orgullo estar aquí. La verdad es que cuando uno le entregan un reconocimiento como este, uno siempre piensa que este premio no es solo suyo, ¿no? Que detrás de uno pues hay un montón de personas que con su esfuerzo y con su dedicación y con su apoyo han hecho posible que las cosas se consigan, ¿no? Por eso yo quería agradecer dos agradecimientos, ¿no? Uno es a mi equipo. O sea, yo, los que me conocen saben que lo que valoro, el talento, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo de la gente que trabaja conmigo. Porque además, proyectos como el que ha comentado Fran, de A3Media Formación o cualquier otro que hemos abordado, es que es imposible hacerlo solo. Porque siempre hay una sugerencia, siempre alguien te da una sugerencia de cómo hacer las cosas, de cómo ponerlas en marcha. Fijaros, voy a contar una anécdota, y es que este proyecto de A3Media Formación, que para nosotros ha sido una revolución dentro de la casa, y es plantearnos que podíamos hacer cosas diferentes que no sean solamente la parte de medios de comunicación, surge de una persona que tiene 80 años, que trajo a este país los Simpson, que se dedicaba al mundo de la comunicación y que de repente sigue colaborando con nosotros y me dice un día, oye, ¿por qué no hacemos esto? Sale de una persona que está continuamente al día, que hemos hecho, nosotros tenemos un proyecto dentro de nuestra casa que se llama el proyecto Think, en el que hemos recogido casi 900 ideas de personas que estaban dentro de nuestra compañía de cómo podemos reinventarnos, porque la televisión o la radio o los medios de comunicación son tremendamente pues atractivos, pero es que está cambiando todo tan rápido que como no espabilemos nos van a comer otros competidores, y le hemos dado un premio Thinker, que es la persona que aporta muchas cosas, ¿no? Y esa parte es muy importante, es todo ese equipo, que al final te ayuda a que consiga las cosas. Y mi segundo reconocimiento va a ser para Fran. Y fijaros aquí, que no es un tema de pelo, y os explico por qué. Yo estudié psicología, desde el principio quería dedicarme a los recursos humanos. Como ha dicho Carmen, esto es una pasión, y la verdad es que me encanta oír a todos los que estamos aquí, porque todo el mundo estamos hablando de nuestra pasión, de lo que nos gusta. Y cuando empecé a conocer a Fran, me di cuenta de que hacía falta personas como Fran para dignificar nuestra profesión, para darnos cuenta de lo importante que somos, de lo importante que es la gestión de los recursos humanos para que las compañías alcancen sus objetivos, pero también para que las personas se sienten ilusionados con el proyecto con el que están viviendo. Porque Fran lo que hace es como una voz en el desierto que te va pinchando. Oye, Lucio, como los compañeros, todos, pues, la gente de Telecinco, de Movistar, que nos vemos y que somos amigos, oye, ¿por qué no hacéis esto? ¿Por qué no hacemos tal cosa? Es como decir, oye, mira, ¿por qué no pensáis en vuestra profesión? ¿Por qué no le dais una vuelta a lo que estáis haciendo? ¿Por qué no sales de tu zona de confort para dar una vuelta a lo que estás haciendo, para ver qué puedes aportar dentro de este maravilloso mundo de los recursos humanos? Por eso, Fran, yo creo que esta labor que tú haces, y que de alguna forma cuando yo doy clases a la gente de recursos humanos en máster y le intento transmitir esta pasión que todos llevamos por los recursos humanos para hacerla más grande. Y tú haces algo que ayer decía Simeone, que lo oí en una rueda de prensa, y es insistir, y después de todo eso, insistir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Hoy salimos de la tele, ¿no? Con esta palabra ya. Muchas gracias. Bueno, cuarta distinción y última. Como digo, el foro está todos los lunes en la radio, en Capital Radio. Hacemos muchísimas cosas, pero no paramos, ¿eh? No nos estamos quietos y nos gusta. Si no se viene al foro, el foro va a distintas empresas. Y vamos mucho por regiones, especialmente regiones tan interesantes como la Comunidad Valenciana, el Norte. Estamos yendo mucho a Andalucía, nos tira bastante Andalucía, estamos yendo mucho a Andalucía. Y uno se encuentra en esas regiones a personas muy, muy interesantes. Es la única directiva distinguida que no reside en Madrid, la que vamos a promocionar y a valorar ahora. Viene de Andalucía, en concreto de la Costa del Sol. No es la primera vez que le ha sido entregado un premio, un galardón. Ya le han destacado su labor como mujer directiva, que siempre en el foro es tan, tan interesante valorar todos los aspectos de todas las mujeres directivas desde que empezamos. Hoy destacamos de nuestra última distinguida las políticas de recursos humanos que practican, muy pegadas a la dirección general de la compañía y a su CEO, que bueno, parte de su equipo nos acompaña hoy, además de desarrollar y de promover de forma eficaz los recursos humanos en Andalucía, que están muy bien, y es un trabajo muy, muy bonito y donde tiene mucho trabajo, ¿eh? Nuestra invitada inquieta, perfeccionista, curiosa, exigente, busca la calidad en todos sus aspectos, cuida de las personas que le rodean sin ser consentidora, dice ella, haciendo que ellos saquen lo que necesitan de sí mismos para ser, qué bonita palabra, autosuficientes y ser una versión mejorada de ellos mismos. Quiere a su familia, a sus amigos, se involucra, es valiente, eso lo digo yo, le gusta la innovación e intenta aplicarla y respeta a quien se esfuerza. Y curioso, me lo dijo también, y una decepción le duele mucho, lo cual la emoción, que ha salido poco hoy, la emotividad y de la parte de recursos humanos sale en primer plano. Comenzó su actividad en recursos humanos, en la distribución y el comercio, y posteriormente se incorporó al sector turístico desde un lugar privilegiado, Marbella. Su lugar y su grupo está actualmente dedicado a dos negocios, promotora inmobiliaria y turismo y ocio, y su reto en este entorno es buscar una empresa sostenible y feliz, y lo está consiguiendo. Entrega la distinción el director de Recursos Humanos de TKV, Jorge Díez Ticio, y a nuestra última distinguida, que ha venido de Málaga hace un ratito, Milagros Miralles, directora corporativa del grupo Peñarroya, a la cual le damos un aplauso. Bueno, qué bien sienta una distinción aunque ahora venga de Málaga, ¿eh? En primer lugar, es un placer para mí estar entre tantos y tan buenos profesionales del sector de los recursos humanos, estar en esta casa, en el SADE, que es un sitio especialísimo, ¿eh? Una maravilla estar distinguida con Lucio, con Carmen y con Jesús. Y mil gracias, Francisco, por tu apoyo al mundo de los recursos humanos, por hacerlo visible, por tu dedicación, por tu cariño, por tu entrega. ¿Cuánto te debe tanta gente del mundo de los recursos humanos por visibilizarnos también? Mil gracias por la distinción, que para mí es un honor. Y mil gracias por acordarte de Andalucía, de Málaga y de la Costa del Sol. Cuando Francisco Cabello me llamó para decirme que bueno, iba a ser distinguida, aparte de darle muchísimas veces las gracias, decirle con honor y que por supuesto contara conmigo este día, inmediatamente se me vinieron a la cabeza, mientras estaba hablando contigo por teléfono, dos nombres que yo sabía que tenían que estar conmigo, que tenían que estar cerca de mí, a las personas que le debo mucho y que si el premio es mío, tanto o más es de esas dos personas. Esas personas me acompañan hoy. Las he tenido que medio engañar, ellas piensan que vienen a acompañarme un premio, yo vengo a agradecerles su apoyo y su ayuda y están entre nosotros, ¿no? Es mi agradecimiento personal por esta distinción a la gente que tanto me ayuda en el día a día. Una de ellas es Francisca Peñarroya, la tengo enfrente, consejera delegada del Grupo Peñarroya. Le dije que me acompañara al premio, no se negó, pero quería darle las gracias porque efectivamente el mundo de los CEOs, de la Dirección General, es un mundo complejo. Y ella desde el minuto uno, que yo entré a la compañía hace 14 años, no es que haya apoyado y haya tenido implicación y compañerismo conmigo, es que ha tenido fe ciega, fe absolutamente ciega, en todos los proyectos y en todas las propuestas que yo le he puesto encima de la mesa. Nunca uno por respuesta, nunca una mala palabra, nunca un podríamos hacerlo, siempre ha sido fe ciega. Y eso es muy difícil y muy complejo entenderlo. Y estar cerca de las personas del mundo de los recursos humanos. Desde aquí, gracias inmensas por la oportunidad que me dan de decírtelo públicamente. La segunda persona a la que yo le debo mucho, en mi última trayectoria, 14 años con el Grupo Peñarroya, en el mundo del sector turístico, es una persona de mi equipo, entró conmigo hace 14 años al Grupo Peñarroya, actualmente es coordinadora del Departamento de Recursos Humanos conmigo, se llama María José, también me acompaña, y es la persona en la sombra. Es la perfecta persona en la sombra, la que todo el mundo quisiera tener, Es honesta, es trabajadora, es buena, es maravillosa compañera de viaje, otra persona que nunca te da un no por respuesta y siempre está junto a ti. Ellas que pensaban que venían a acompañarme, he venido yo a darle las gracias por su apoyo tan grande durante los 14 años que hemos Grupo Peñarroya y con las que si posiblemente hubiese sido muy complejo poder haber obtenido esta distinción y posiblemente el premio al que has ardido. Y por hablar un poco de mi gestión como directora de Recursos Humanos brevemente, ya ha avanzado algo Francisco, yo lidero 700 personas en el grupo en el que trabajo, Grupo Peñarroya, está ubicado en la Costa del Sol, nos dedicamos a poca parte inmobiliaria allá, más parte de ocio, turismo y servicios, y efectivamente el reto es apasionante día a día porque todos los días hay cosas nuevas. Pero una cosa que me llama poderosamente la atención, aún estando tanto tiempo ya junto a ellos, y es la capacidad de servicio que tienen los 700 trabajadores del Grupo Peñarroya, porque ellos trabajan cuando todos están de vacaciones. Ellos trabajan cuando todos están descansando. Ellos sirven cuando la gente está tomando el sol. Ellos ponen copas o cocinan o hacen camas cuando la gente va de vacaciones. Y eso es inmensamente duro. Mi admiración y mi sorpresa es casi a diario con el personal del Grupo Peñarroya por esa entrega y esa dedicación cuando todos estamos descansando. Esto hace que el Grupo Peñarroya se haya implicado mucho a través de mi persona y de mi equipo en programas muy interesantes para hacer feliz al trabajador, de salud emocional, efectivamente de conciliación de la vida laboral, de cómo se puede mejorar el bienestar de los trabajadores en su puesto de trabajo. Y hay algo que preside mi departamento y que a mí es algo que me encanta y es un lema con el que quiero compartir con vosotros, que siempre se lo digo a mi equipo, que es que hay que humanizar la empresa. Hay que humanizar la empresa, hay que acercar a los trabajadores a la empresa. Y siempre digo a mi equipo que lo tenga como lema o que lo tenga como, como titular general siempre que tenga que hacer algo. Es por eso tal vez por lo que me gusta tanto mi profesión y es por eso también por lo que pienso que esta distinción lleva parte de esos 700 trabajadores y es parte de cada uno de los trabajadores que día a día trabajan conmigo en Grupo Peñarroya. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se llama el hotel ese donde vamos a hacer ahora? Holiday World. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Remedios, y a todo el equipo y a todos los directores de Recursos Humanos que nos escuchan a través del foro, lunes en la radio, a través de Internet y que nos están escuchando en distintas regiones de España. Por mi parte, nada más. Alfonso cerrará en un minuto brevemente y tan solo que vamos a intentar crecer en los próximos meses, que vamos a intentar hablar con más personas, a tener muchas iniciativas, a dar resultados y a dar retornos y mayor visibilidad y ayudar a las empresas. Por lo tanto, vamos a pedir también muchas cosas, ¿eh? Es decir, no solo os vamos a pedir muchas cosas más, con muchas novedades que vamos a tener en la radio, como decía José Antonio. Vamos a intentar abrir un debate sobre diversidad muy interesante en breve, con Generacciona, con Worker, con Employer Branding, con el tema de salud, con Saludando, es decir, muchísimas iniciativas que tenemos en marcha. Y yo quería que en este caso Alfonso cerrara brevemente y luego nos hacemos una foto, los distinguidos, la mesa y luego un fotocall tenemos ahí abajo para tomar un café y poder seguir charlando. Alfonso. Pues actualizando el lenguaje binario a Gracián, diré lo bu, bre, dos veces bu. Y por tanto, en homenaje a no solo a Gracián, sino a vuestra paciencia y recuperando el discurso y mi mensaje de confianza en las direcciones de recursos humanos y de la capacidad de los trabajadores para aprender y por tanto adaptarse, voy a declarar, con tu permiso, cerrado este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.